veces, quienes me odian, cuídense. Que a veces les se mete, aquí no hace falta nada. Más volumen puede ser, quienes me odian, cuídense. Que a veces les se mete, aquí no hace falta nada.